Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Sileoni anunció la creación de un postítulo en Educación y Nuevas Tecnologías para Docentes. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, indicó que se dictará a partir del segundo semestre, luego de la firma de un convenio en el Ministerio con 15 universidades nacionales. De esta manera, los docentes trabajarán en el uso de las netbooks que fueron entregadas por el plan Conectar Igualdad. Nos vamos a meter más específicamente en el aula, decimos nosotros, en cómo se enseña, en cuáles son los desafíos en torno a estos nuevos modos de aprendizaje, ratificando el valor del programa, que ya tiene más de 2 millones de entregas con muy baja conflictividad. Este programa tenemos fundamentalmente el desafío de la capacitación, la propuesta de un nuevo postítulo, TICS en tecnologías de la información para los docentes. Tenemos una gran cantidad de acciones de capacitación, pero los docentes nos piden más. Francia. François Hollande es proclamado presidente de Francia de manera oficial. Lo hizo el Consejo Constitucional francés tras dar a conocer hoy los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones, donde obtuvo el 51,6% de los sufragios. En tanto, el actual presidente Nicolas Sarkozy llegó al 48,4% de los votos. Según el jefe del Consejo, Jean-Louis Debré, Hollande asumirá sus funciones a más tardar el 15 de mayo, fecha de transferencia del poder. Jujuy. Detuvieron a 4 ex policías en la causa por el apagón de 1976 en Ledesma. Los detenidos son Pedro Frías, Virgilio Choffi, José Lescano y el ex comisario Carlos Cachambe, quienes se presentaron a declarar en el juzgado número 1 y quedaron detenidos. El procedimiento se realizó en el marco de la causa Burgos y otros, conocida también como la noche del apagón, que ocurrió el 27 de julio de 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Del Potro se metió en cuartos de final del Master 1000 de tenis de Madrid. El número 1 del tenis argentino se impuso por 6-2 y 6-4 al croata Marin Cilic y avanzó a otra instancia del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo. Del Potro, ubicado en el undécimo puesto del ranking mundial de la ATP, se encontrará en cuartos con el ucraniano Alexander Dolgopolov. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Razones para seguir escuchando Radiográfica. Para informarte, para escuchar buena música. Para dejar de escuchar lo mismo que siempre. Todas buenas razones para escuchar Radiográfica. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresá a www.redgráficacoop.com.ar o comunicate al 011 4371 7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito. Estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas. En Radiográfica FM 89.3. Sintonía de un sentimiento. Radiográfica. no son pajaritos en la cabeza. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes. Bueno, un día jueves, un jueves un poquito pesado, como fueron los días de ayer, pero con la tormenta de anoche calmó un poco esta sensación de humedad, esta humedad que nos embargaba y nos envolvía a los porteños especialmente. Comenzamos hoy entonces una nueva edición de Sin Permiso, aquí por La Gráfica, por la FM 89.3. Nos pueden escuchar a través de la internet radiográfica.org.ar. Nuestro correo es radiosinpermiso@gmail.com y también tenemos el blog, donde ahí ustedes pueden encontrarse con los programas ya emitidos y también entrar a la Radiográfica por nuestro blog, que es radiosinpermiso.blogspot.com. Bien, Alicia Lado, quien les habla, vamos a compartir esta horita con ustedes, con buena música y algunos temas que, bueno, son de conocimiento, pero los cuales vamos a tratar de hacer un breve análisis para compartirlo con todos ustedes. Dos leyes importantísimas fueron sancionadas y una fue realmente impactante porque fue por unanimidad. Esta ley que se aprobó anoche en el Senado convirtió en ley el proyecto de muerte digna que ya había sido tratado en diputados el año pasado. Establece que el caso de enfermedad terminal o incurable, los pacientes o sus familiares podrán evitar que se mantengan tratamientos a toda costa y se podrán firmar directivas anticipadas. Se amplían los derechos de los pacientes y de sus familiares, algo muy, muy, muy, muy reclamado, discutido también en algunos puntos, pero a veces a través de los medios, los casos que se presentaron, especialmente el de la niña Camila Sánchez, que desencadenó una conciencia muy profunda en su mamá, Selva Herbón, hace el reclamo constantemente, y sumado a ese caso también una cantidad de casos que se conocen y otros que se desconocen. Entonces decíamos que esta ley amplía los derechos de los pacientes y de sus familiares al permitirles decidir sobre los alcances de los tratamientos terapéuticos en caso de enfermedades terminales, irreversibles o incurables. De esta manera, cuando la ley sea promulgada por el Ejecutivo, que será en los próximos días, los pacientes podrán optar por evitar el encarnizamiento terapéutico, así se lo ha denominado, a esos tratamientos que se prolongan la vida cuando no existe perspectiva de mejora sobre esa salud. Entre otros cambios, se descartó la aplicación de penas a los médicos que asistan al paciente a cumplir esa voluntad. La iniciativa había sido aprobada en noviembre pasado en diputados e introduce modificaciones, pero también se agrega un artículo en la ley que se llama Derechos del Paciente y es la número 26.529. La nueva redacción respeta el principio de autonomía de la voluntad, al señalar que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias, también en caso de una limitación física o psíquica, podrán dar su consentimiento el cónyuge o conviviente, los hijos mayores de 18 años, los padres u otros familiares con lazo de consanguinidad. Las personas mayores de edad pueden dejar documentada su voluntad, eso es importante también, a través de lo que se llaman directivas anticipadas, que deberán contar con la aprobación del médico que está a cargo. Bueno, esta es una de las dos leyes que se votó y que realmente es muy importante porque, bueno, arrastra, ¿no?, un pedido de muchos pacientes y de muchos familiares que ven o que no ven expectativas más allá del padecimiento de sus seres queridos. Bueno, la otra ley es la ley de el respeto, digamos, por la identidad, así se la llaman, y los derechos de las personas trans a una ley que ampara la modificación de su nombre y su documento y también la foto que lleve el documento. Por supuesto, también el cambio de sexo. La ley convirtió entonces en el proyecto que había sido ya aprobado en diputados, el Senado, dijimos, convirtió en ley el proyecto que garantizaba el respeto a la identidad de género, así se la llama. Las obras sociales y prepagas deberán pagar la reasignación del sexo si se lo requiere el afiliado. Bueno, vamos a ver si en algún momento de la tarde podemos comunicarnos, que habíamos ya quedado, con Loana Berkin, que es la presidenta de la Asociación de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti, y también es dirigente de la cooperativa Nadie Chahue, que en algunas oportunidades ya tuvimos algunas comunicaciones con ella. Vamos con nuestro primer tema musical y a ver si la conectamos a Luana. Vamos a escuchar en la tarde de hoy temas con Rally Barrio Nuevo. Esta vez vamos con La Chacarera del Exilio. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, Guevara y dictadores, quebracho y cordillera de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Bueno, como nos tiene acostumbrado el ingeniero Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, hace algunas declaraciones, pero no mida las consecuencias de lo que dice, porque en realidad se lo dictan, o por lo menos se lo escriben lo que tiene que decir, que es algo que también vamos a comentar con relación a todas las palabras guionadas que están teniendo los representantes del macrismo en la ciudad de Buenos Aires. A pedido de unificar un poco el discurso en general hacia afuera. Y evidentemente aquí está la mano, ¿no? La mano de Durán Barba en el armado, no solamente él, sino todo su equipo de publicidad, en el armado de estos discursos que bajan, como se podría decir, una bajada de línea, con relación a cada uno de los puestos claves que tiene el macrismo en la ciudad. Pero decíamos también que hay un olvido con relación a las declaraciones del ingeniero Macri con el compromiso de la tarea del gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires. Decía el ingeniero Macri que no han hecho, por relación al gobierno nacional, una sola obra en 10 años. Sin embargo, le tenemos que recordar al ingeniero Macri que en el 2011 el gobierno nacional invirtió en la ciudad más de 10 millones de pesos en la construcción de los reservorios de detención temporaria del drenaje pluvial en la cuenca Matanza-Riachuelo. Además, están en ejecución 22 obras relacionadas con el plan de urbanización de villas y asentamientos precarios que se encuentran sobre la misma cuenca. También se realizaron inversiones referidas a las cañerías maestras por donde circula el agua potable dentro de la ciudad de Buenos Aires. También el año pasado, en el 2011, la Administración Nacional finalizó 3 escuelas, mientras que otras 4 siguen en ejecución y concluyeron 10 obras relacionadas con la infraestructura educativa entre la Universidad de Buenos Aires y la Tecnológica Nacional. Y existen todavía 9 en ejecución, también entre la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional del Arte. La inversión real directa en el trienio 2010-2012 será de 1.600 millones de pesos, que impactará de manera directa e indirecta a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que es gobierno nacional y que si bien hacen inversiones aquí, las inversiones están, ingeniero, a lo largo y a lo ancho, como decía algún periodista, de todo el país. Pero si queremos agregarle algunas cositas más, podríamos también decir que la construcción de desagües, del acceso norte a la capital y de la Avenida General Paz están realizándose, y la construcción del aliviador del arroyo Sildañez, con una inversión de 150 millones de pesos para el periodo 2010-2012. Quizás lo que más le contradiga en el discurso de Macri es la ampliación de la línea E del subte. Recuerdan ustedes que el ingeniero se había comprometido a los 10 kilómetros de nuevas vías por año de subterráneo. Y el único trayecto que está en proceso de expansión es la línea E, que le corresponde al gobierno nacional. Esta ampliación demandará 370 millones de pesos de inversión con la creación de 550 puestos de trabajo. Las afirmaciones del ingeniero Macri, en realidad, que no se han realizado obra pública en la ciudad con dinero de la nación, caen en saco roto cuando se chequea la información del gasto devengado a la actualidad en los sitios oficiales del Ministerio de Economía. Y nos vamos a remitir a las palabras también del historiador Norberto Galasso, que dijo así: lo que dice Macri no tiene mucho fundamento. Por ejemplo, la carretera Rosario-Córdoba se hizo con recursos nacionales. Este gobierno tiene un sentido integrador, el mayor que otros. A través de toda la historia, y de eso de Galasso sabe mucho, siempre ha habido una lucha de carácter centralista por parte de Buenos Aires para manejar los recursos, como la aduana, que era motivo de discordia a lo largo de la historia. Hubo 3.000 muertos en esta historia. El aprovechamiento de la aduana, si era por parte de la Ciudad de Buenos Aires o del resto del país. Este gobierno tiene una mirada diversificadora de la economía. Creo que con las palabras de Galasso y con algunos aportes que hacemos de reflexiones nosotros, evidentemente es como para refrendar a las palabras del ingeniero Macri con relación al gasto de la nación en la ciudad de Buenos Aires. Decíamos también, entonces, un poquito como para ir cerrando con el tema ciudad, este guión que ha llegado a través de mails a aquellos que son representantes o cuadros políticos del macrismo para unificar un discurso y tener un discurso común frente a lo que ellos llaman una embestida publicitaria o comunicacional que se va a dar semana a semana y que comenzó en esta semana encabezándola por las palabras del ingeniero Macri. Y dicen así: no les podemos pedir a los vecinos de la provincia que se lleven su basura al final del día. ¿Recuerdan por el conflicto del tema de basura? La frase se repitió en las casillas de correo de legisladores y funcionarios macristas, y en algunos recibieron a través de un correo electrónico lo que tenían o las sugerencias del equipo de prensa del ingeniero Macri sobre lo que tenían que decir. Hacían un punteo de pauta sobre basura, como los temas principales. Subte y la intención del gobierno nacional de fundir la ciudad. ¿Recuerdan esa frase? Fundir la ciudad, yo diría más fundar una ciudad nueva, ¿no? Un poco. El esquema de comunicación centralizado no es nuevo y lo aplicaron en la campaña con un instructivo con preguntas y respuestas a todo color. ¿Se acuerdan que también hubo una cuestión dentro de la campaña de cuestionarios telefónicos a la gente? Y que hay también una demanda por parte del senador Daniel Filmus con relación a esa campaña del cuestionario telefónico. Bueno, y en el área de los medios, la gestión de PRON ya cuentan con un grupo destinado a preparar estos pequeños comunicados semanales que, bueno, iremos viendo, iremos desgranando también desde aquí semana a semana. Bueno, la tenemos entonces sí en comunicación a Luana Berkins. Luana es la presidenta de ALIT, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti, y también es, por supuesto, dirigente de la cooperativa Nadia Echazúe. ¿Qué tal, Luana? Alicia Alado te saluda aquí desde Radio Gráfica. ¿Cómo estás? ¿Cansada? Sí, ya sin voz. ¿Ya estás cansadísima? ¿Hola? ¿Hola? Ah, se cortó. A ver si Paulita desde la operación me puede retomar, porque se ve que estaba con algunos cortes la comunicación. Bueno, vemos entonces si podemos retomar la comunicación con Luana. Creo que está filtrada porque previamente, digamos, en la parte de producción antes de salir al aire estuvimos charlando con ella y me dijo que desde las 5:30 de la mañana que está en los medios hablando un poquito sobre la experiencia y lo que emocionalmente se vivió desde el Congreso de la Nación y también desde la plaza de los dos congresos con la sanción de la ley. Bueno, está bien. ¿No sale al aire? Bueno, vamos con un tema de Ralir Barrio Nuevo que nos acompaña en esta tarde hoy. Vamos con Circo Criollo. Como el viento norte galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Bueno, vamos a ver si ahora la comunicación está en el aire. Luana, Alicia Alado te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Se cortó. Bien, viste, yo haciendo toda la presentación y se cortó. Bueno, Luana, la presentación ya está hecha en tu carácter como presidenta de ALIT y también como dirigente de la cooperativa Nadia Echazúe. Luana, dos preguntitas cortitas y al pie, digamos, para que me contestes. Una de ellas es, bueno, esta, digamos, emoción, sensaciones, todo lo que se vivió desde adentro y también desde afuera de la Plaza de los Dos Congresos con la sanción de esta ley. La verdad que fue una cuestión de mucha emoción porque, que nada, muy emocionante el que por primera vez hayamos obtenido a nivel de comunidad un logro tan importante, ¿no? Si bien es cierto que hemos avanzado y hemos conseguido un punto de pero esta sin duda es un logro súper contundente que hemos logrado. Luana, ¿cuáles, digamos, los desafíos nuevos que ALIT, o sea, vos como presidenta de la Asociación de la Lucha por la Identidad Travesti, tienen y a quién más, o sea, como agenda y como desafíos? Porque un poco era esta ley, ¿no? Y ahora, una vez cumplimentada la ley, es vigilar, digamos, que la ley pueda llegar a cumplirse plenamente. ¿Cuáles serían estos nuevos desafíos de la asociación? Bueno, primero lograr que la preocupación, que esto ya es cuestión de agenda de la señora presidenta, ¿no? Primero la promulgación y después ver, digamos, el monitoreo de la ley que se cumpla en todo el país, digamos, sin ningún tipo de problema, ¿no? Como es una cosa nueva, seguramente va a impactar y, claro, y habrá que ayudar y dar información y cuál es el carácter real de la ley y cuál es digamos, son los beneficios, ¿no?, de la ley. Y además los propios registros civiles y todo eso. Así que primero eso, ¿no? Y claro, después, bueno, habrá que seguir avanzando. La ley, si bien es cierto, es una ley ejemplar, única, revolucionaria, porque contempla aspectos que en otras leyes no han sido contempladas, pero después habrá que seguir implementando las políticas públicas y seguir estableciendo las agendas que hemos tenido, ¿no?, que es el ingreso a la educación, a la salud, a la vivienda, a un empleo, todas esas cuestiones tendrán que seguir siendo monitoreadas. ¿Hay antecedentes a nivel, digamos, internacional? O sea, ¿esta ley, este proyecto se basó en algunas otras? ¿Somos pioneros? ¿Cómo estamos ubicados a nivel de la, digamos, legislación internacional? No, mira, tu pregunta me parece bastante, por ejemplo, vamos a creer que lo de la fuente es como más como lo mejor, ¿no? Y sin embargo, esta ley realmente es para exportarla, porque realmente es una ley que tiene un alcance, sí, un alcance, digamos, además está basada en otras leyes, lo que hicimos es la ley. Sí, se nos va un poquito la voz. Sí, que no los mismos de las digamos. Ajá. No, sí, entonces, se pierde sentido, un poco la voz, está como hueco. Sí, entonces eso es lo que hemos logrado, ¿no? De que es revisar y no cometer los mismos errores que han cometido en otras leyes similares que fueron aprobadas en otros países. Está bien, o sea, Alit también se puede, digamos, yo ya te digo, Alit, lo resumo, ¿no? La sigla de la asociación. Puede llegar a dar cursos o, digamos, conocimiento de la ley hacia afuera, no solamente adentro del territorio nacional, sino también en otro país cuando lo pidan. No, eso ya lo está. Ah, ya lo están haciendo. Organizaciones, claro, nosotros como tenemos organizaciones internacionales, hemos mandado y estaban expectativas. Ayer fue un día histórico porque no solo a lo largo y ancho del país estaban esperando la promulgación de la ley, sino a nivel internacional. Claro. Nuestros correos, nuestro Facebook, el Frente Nacional para la Identidad de Género, vamos para sostener y entender esta ley, se ha llenado de preguntas, de cosas así sumamente, digamos, pensadoras, estaban esperando que la ley sea aprobada. Bueno, Luana, te dejamos no descansar porque seguramente hoy va a ser un día sumamente agotador que se te va a sumar al de anoche, pero bueno, esperemos que descanses cuando tengas tiempo y nos volvemos a hablar. Gracias, Luana, vale. Berkin, por tu colaboración en el programa. Un beso. Chao, gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces un poquitito de Barrio Nuevo con Circo Criollo, así terminamos con el tema y después nos vamos a la tanda. Regresamos después de la tanda. Como el viento norte galopando por los pueblos, circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos.

con la misma crueldad aquella del candidato presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde, es claro, pero vamos a terminarla de una vez. Porque yo no le inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo la injusticia que presidía el país. Porque a fuerza de hacer un estilo de tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba esa injusticia. Tendrías, como un señor que yo conocía y que iba todos los meses a cobrarlo, un puesto de ama de cría para cubrir sus gastos, que se lo pagaban oficialmente, y un sueldo para salir con el clan. Yo me acuerdo del clan, y vos también. Aquella mafia siniestra que salía solo para aterrorizar gente y mataba una vez a gomazos, otra vez a tiros, y a veces con el camión para hacerlo más divertido. No, si la memoria fastidia. Pero yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo la estulticia que manejaba el país. Mirá, si vos hubieras estado en la semana trágica como yo y como tantos, en Cochabamba y Barcala, y hubieras visto morir primero a aquellos cinco, luego a cientos, y hubieras visto masacrar judíos por una gloriosa institución que nos llenó de vergüenza, no hubieras formado nunca más parte de ese partido que integrás por amor propio y quizá por ignorancia de tantos hechos delictuosos que son los que empezaron a preparar la llegada de Perón y Eva Perón. En un país milagroso de rico, arriba y abajo del suelo, la gente muerta de hambre, los maestros sirviendo de burla en lugar de hacer llorar porque estaban sin cobrar un año entero. No, y todo vendido y todo entregado. Yo sé que te da rabia que te lo repitan tantas veces, pero es que entristece también pensar que no lo querés oír. El otro día, en un discurso oí que decías, refiriéndote a un gobierno de 1918, ya por entonces los obreros gozaban. ¿De qué gozaban? Los gozaban, que no es lo mismo. Y sí, mordisquito, los gozaban. La nuestra es una historia de civismo llena de desilusiones. Cualquiera fuese el color político que nos gobernó, siempre la vimos negra. Aspiramos a gozar y al final nos gozaron. Todos, siempre. Una curiosa adoración, a la que vos sentís por los pajarones, hizo que el país retrocediese 100 años. Porque vos tenés la mística de los pajarones y practicás su culto como una religión. Cuanto más pajaronel, más torpe y más crédulo vos. Te gusta oír hablar a la gente que no le entendés nada. La que te habla, claro, te parece vulgar. Yo también entré como vos. ¿Y por qué no confesarlo? Me sentía más conmovido frente a un pajarón que frente a un hombre de talento. El pajarón tiene presencia, tiene historia larga, la que casi siempre empieza con un tatarabuelo que era un pirata. Yo también me sentía dominado por los pajarones cuando era chico. Ahora no, cuando era chico sí. Pero no ahora, mordisquito. Sálvate de los pajarones. El fracaso, por no decir la infamia, de los pajarones fue lo que trajo como una defensa a Perón y a Eva Perón. Pero no fui yo quien los inventó. A Perón lo trajo el fraude, la injusticia y el dolor de un pueblo que ahogaba de harina blanca y una vez tuvo que inventar un pan radical de harina negra para no morirse de hambre. Tampoco te lo acordabas. Ay, molestito, qué desmemoriado te vuelve el amor propio. Te dejo, con tu conciencia. Perón es tuyo, vos lo trajiste. Y Eva Perón también, por tu inconducta. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí no me lo vas a contar, molestito. Hasta otra vez, sí, hasta otra vez. Bueno, sí. Esto es, a mí me lo vas a contar, bueno, se habrán dado cuenta, por supuesto, Discépolo, en estas famosas series que tenía, ¿no? En radio. Como la respuesta a este mordisquito que siempre está en contra de... Bueno, en realidad, bien lo podemos usar ahora, ¿no? Sí, no, yo estaba haciendo, digamos, una especie de pensar que mordisquito aggiornado en estos días podría ser ese pajarito que hacen la cabeza, ¿no? Que sí, golpean sí, la cabeza, razón, ¿no? Sí, ese sí, pajarito sí, golpeador sí, o pajarito. Sí, claro. Y bueno, viene muy bien las palabras, bueno, recordarlas por supuesto de Discépolo en este diálogo que él tiene. En realidad no es un diálogo, es un monólogo con Mordisquito. Monólogo. Por dos cosas. Una, el 7 de mayo, que fue un aniversario del cumpleaños del nacimiento de Eva Perón, por eso lo recordamos. Y otra, también estaba pensando mientras vos lo comentabas y hablabas, con esta aparición repentina de un pajarón, realmente, como es Domingo Cavallo, que aparece para poder posicionarse, porque dice de que no hay figuras representativas de una oposición seria. Como si él fuera realmente la posición seria que el país necesita, ¿no? O además, espera. Qué maravilla recordar estos textos, porque ¿cuánto podemos ubicarlos ahora? Sí, por supuesto, ¿no? Tienen una vigencia arriba, total, claro, desde ya. Sí, sí, maravilloso. Bueno, hay que rescatar esta figura, ahí tenemos más todavía. Tenemos más Discépolo, sigamos con Discépolo entonces, te esperamos el jueves. Discépolo y tantas otras cosas, bueno, ¿no? Bueno, dale. Bueno, suerte, mucha suerte. Te esperamos el jueves, gracias Gladys. Chao, querida, hasta luego, un besito a todos. Un beso. Bueno, vamos con Niña Luna de Rally Barrio Nuevo. La niña que en el aire caminaba, estrella latitud besando el agua, viva tan sagrada, tan sensual, viva tan ansiosa, me contaba los pueblecitos que sobrevolaba, de norte a sur, de Argentina a La Habana. Sarada tan sensual, viva tan sarada. Ojos de distancia, a desandar el tiempo de la infancia, de Santa Rosa hasta la libertad, de Santa Rosa hasta la cruz del alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte a sur, del hielo a la sabana. Viva tan sagrada, tan sensual. Viva tan sagrada. Tan sagrada. Y a luna, luna nueva. Pachamama compañera. Vieja luna, luna nueva. De mis ojos, compañera. caminaba. Bueno, estamos en el aire, estamos esta vez comunicadas con Cecilia Madrazo, nuestra columnista en la parte de Panorama Cultural. ¿Qué tal, Cecilia? Alicia te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y estoy emocionadísima. Escúchame, con ese pedazo tan grande de mordisquito que nos trajo con las palabras de Gladys. La verdad es que quedé conmocionada. Sí, qué actualidad, ¿no? Todo lo anterior, fue un programa hasta ahora muy conmocionante para mí. Bueno. Supongo que para el resto de los oyentes también. Sí, son días que se van sumando, no sé si por la actividad del Poder Legislativo y del Ejecutivo, digamos, en consonancia, son días bastante importantes, ¿no? Porque estas leyes, aunque a veces no lleguen a todos, porque no afectan a lo mejor a una cantidad de gente importante, tienen que ver con un poder vivir mejor, un poder armar un clima mejor, ¿no? De convivencia, de relación. Mirá, de inclusión. Las posibilidades de elección llegan a todos. Claro. Después cada uno elige, ¿verdad? Pero sí. Sí, es muy importante y yo pensaba, justamente tenía eso en la cabeza. Cómo hay cosas que unen la historia, como fue esto de Mordisquito, tan emocionante, la historia nuestra, con el futuro. Porque hasta ayer pensar en esto de identidad de género como ley era algo que ya se sabía que se iba a aprobar, pero bueno, ya representa el futuro. Estamos como en un nuevo tiempo y al mismo tiempo brota la memoria de una forma tan emocionante después de tantas décadas de estar sumergida. Sí, fíjate, y la de digamos varios acontecimientos. Sí, no, y la de decisión también de la otra ley, ¿no? Que es muy importante, la de muerte digna. Muerte digna. Que tiene Pero que fíjate, sí, con el tema de la memoria. La otra semana fueron los 35 años de la primera ronda de las madres. Uh-huh. Este lunes 6 de mayo, bueno, el cumpleaños 93 de Evita. El mismo lunes comenzaron los juicios a los fusiladores de Trelew. Sí. Es memoria de uno, por lo menos los de cierta edad, y al mismo tiempo ya es historia. Hay una sensación muy fuerte de estar haciendo historia también. Vos sabés que hay algo que tiene que ver con esto que les quería traer. La Avenida San Juan se llamó Avenida de la Memoria porque fue la primera o de las primeras que en el 2004 fue colocando pequeños túmulos con baldosas muy bonitas, cada uno con el nombre de un detenido desaparecido. Uh-huh. Y plantando árboles en su homenaje, todo por San Juan, desde Boedo hasta dos cuadras después de Entre Ríos. Allí, por ejemplo, cerca de Entre Ríos y San Juan, están la de Rodolfo Walsh y la de Jorge Di Pasquale, el dirigente farmacéutico tan recordado. Sí, sí. En San Juan y el pasaje Oruro, más arriba, están las de las monjitas francesas. Ajá. Y la de Azucena. ¿Se mantienen bien todo, digamos, la municipalidad o por lo menos el bueno, gobierno de la ciudad mantiene ese homenaje? Bueno, has puesto el dedo en la llaga porque, te digo, al poco tiempo de ser colocadas, más allá de un mantenimiento que no es necesario tanto, hubo manos negras, manos destructoras, claro, que rompieron adrede estas baldosas, cacharon algunos de los árboles, los cortaron mal, una cosa muy fea. Y luego estuvo mucho tiempo esto sin repararse, algo que los vecinos no pueden hacer por su cuenta, requiere una intervención municipal. Claro. Y bueno, y ahora lo consiguieron, ahora está todo lindo y se recuperó ese carácter de Avenida de la Memoria. Entonces, bueno, quería comentarlo porque son pequeños hitos también que surgen de la lucha de los vecinos. Claro, claro. De los familiares, de los que sostienen, ¿no? Sí, hay un libro también, a mí me lo regalaron, Baldosas de la Memoria, que tiene que ver también con fotos y un recuerdo por cada una de estas baldosas que se recuerdan ahí en la Avenida San Juan. Hay otros lugares también de la Ciudad de Buenos Aires que tienen, pero sí, creo que este es el más importante. Claro, sí, por Callao. También en el conurbano, en varios lugares. Sí, sí, sí. Es a lo que se ha extendido, lógicamente, y en el interior lo habrá, porque desgraciadamente ocurrió en todos lados. Y te traje, mira, un párrafo de un libro que quería compartir con ustedes porque creo que tiene que ver. Es un libro de Alfredo Moffat, el conocido psicólogo social responsable del Centro El Bancadero, que la verdad le salvó literalmente la vida a tanta gente, y de otros proyectos comunitarios muy importantes. Y es un párrafo que habla del individuo, pero fíjate cómo es totalmente aplicable a una sociedad. Leo. Vivir es un juego difícil, pues se trata de resolver la paradoja siguiente. Uno debe cambiar siendo el mismo. En ese proceso se debe atravesar el tiempo, crecer, transformarse en otros, las etapas evolutivas. Y al mismo tiempo, integrar todo lo yo que fuimos, pero en función del yo que deseamos ser. Y bueno, esto nos pasa como individuos y yo siento que también como sociedad. Hasta siento, decime si me voy muy lejos, pero siento que tiene que ver hasta con una pregunta que flota en el aire en estos días, que podría formularse así. ¿El kirchnerismo es peronismo en versión actualizada o es un fenómeno nuevo? En fin, depende de quién se lo pregunte, así será la respuesta. Sí, yo puedo dar mi opinión con respecto a esta pregunta abierta, digamos, por que todos supuesto. Dejamos. El kirchnerismo es peronismo, pero es nuevo porque es otro momento histórico. Y nace de un momento histórico diferente. De uno debe cambiar siendo el mismo. Claro, por supuesto. Date cuenta qué profundo es este concepto de Alfredo Moffat, que además no quiero dejar de comentarles. Es muy importante porque en la web él tiene sus libros que comparte con toda generosidad, aunque son libros que, te digo, vale la pena comprar y tenerlos a mano, en papel. Pero quiero darles la dirección, porque además es una página muy interesante, con más de 1,000 documentos fotográficos de todo el trabajo de él en el Borda, en el Bancadero, en la olla popular Las Ollitas, en La Matanza, que él también tiene una intervención muy activa. Sí, te quería agregar una cosita, porque es muy importante este concepto. Cuando uno dice de, digamos, la ayuda en un montón de obra, digamos, ¿no? Social, no tiene que ver solamente con poner un comedero, una ayuda escolar, un apoyo escolar, que es muy importante, o la parte de salud también, que es muy importante, sino de, también, bueno, trabajar estos aspectos de la psicología, ¿no? Y creo que este apoyo es fundamental. Por supuesto. En su concepto, nadie se salva solo, es claro. Lo más claro de todo el mensaje de sus libros. Y además, no solo eso, sino que dice que el ser humano está bien, el pasado es muy importante, el presente hay que vivirlo, como preconan sobre todo las nuevas corrientes psicológicas, con toda razón, pero lo que nos arma como seres humanos es el futuro. Claro. O sea, tener un proyecto como personas y también como sociedad. Sí, a veces aunque proyectos viables, ¿no? Claro, proyectos viables, que porque si no también hay una frustración cuando el proyecto no se puede llegar a cumplir, cuando es demasiado. A veces uno desborda el camino. No quiero olvidarme de darles la dirección bueno, de vamos. La web de Alfredo Moffat, que es www.moffat.org.ar. Bueno, si la querés repetir para aquellos que tienen interés consultarlo. www.mofat.org.ar. Mofat con dos F y dos T. Bueno, ¿alguien, alguna perlita más que quieras agregar? ¿Alguna pastillita cultural? Hay tanto en Buenos Aires que he traído sobre todo algo, me parece muy importante. Dale, te escuchamos. Es la novena muestra de cine europeo en Buenos Aires. Ah, ¿dónde se va a hacer? Arrancó ayer, miércoles 9, que fue el Día de Europa. Ah. Pobre Europa. Sí, no la verdad está toda mal. Sí, no sé si lo está festejando realmente con mucha alegría. Yo pero no sabía que existía un Día de Europa. Yo tampoco tengo eso. Sí sabía de la existencia de este festival, porque es el noveno, pero la verdad es que no conocía lo del Día de Europa. Va a durar hasta el viernes 18 de mayo, con horarios variables, porque bueno, en 9 días son 18 películas. Mm. Te digo, son 18 películas con material nuevo y súper interesante, de Croacia, Irlanda, Portugal, España, Alemania, Países Bajos, en fin, todos. Y en la Alianza Francesa y el Instituto Italiano es donde se va a ir compaginando esta programación. Habría que entrar en las páginas que ahora les diré, como para cada uno armar su programa. Esto es gratuito, ¿no? Como gratuito, sí, con capacidad limitada. Claro. La idea es estar media hora antes de la hora fijada y retirar las entradas. Las páginas, entonces, para poder ir a ver las películas, ¿cuál serían para consultar? Sí, te digo, una es www.alianzafrancesa.org.ar, la otra www.iicbuenosaires.esteri.it. Esa es más difícil, es Instituto Italiano, por eso la de I. Claro, si uno pone en un buscador Instituto Italiano de Cultura, chao. Chao. Pero bueno, le doy las dos posibilidades. El Instituto Italiano de Cultura está en Marcelo T. de Alvear al 1100. Claro. Es un tercer piso, y la Alianza Francesa en Córdoba al 900. Sí, Córdoba y Carlos Pellegrini. Te cuento que después, finalizado el ciclo en Buenos Aires, la muestra va a ir por Tucumán, Salta, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca. Claro. Y como a mí me llegó el dato, es y posiblemente Resistencia. Ah, mira. No sé qué estará faltando cerrar, pero bueno, es probable que llegue hasta allí. Claro. Así que bueno, te digo, bastante material. También otra noticia es que va a comenzar con más de 850 artistas del mundo el Arte Va 2012 en la Rural. En estos Exactamente. Días. Así que eso también es importante para aquellos que gustan de las distintas galerías de artes y sus muestras, ¿no? Sí, sí, es importante. Y te digo, al mismo tiempo, yo fui el año pasado y sin ser una experta en el tema, para nada, pero uno se queda con una sensación un poco entremezclada, como que el arte está ahí, pero no está ahí, porque es algo, en fin, que hay que ver, pero a mí me encantó igual ir. Pero fíjate la propuesta de REP, que ahora hace un tiempo que habla de Artépolis y Artépolis. Sí, sí, sí, sí, que hay una necesidad, ¿no? De así como fue Tecnópolis o es Tecnópolis, claro, sea una que permanente. Queda el marco de los galeristas, de claro, los que tienen su negocio en el arte, lo cual no está nada mal, pero al mismo tiempo el arte tiene que trascender ese marco. Sí, sí, desde ya. Bueno, son todas noticias y bueno, veremos en las carteleras qué va a ocurrir en teatro o en cine también, como para poder ir a ver. Vos siempre traes la noticia gratis, que me parece que es muy importante eso. Porque, es muy importante. Porque igual, tener por el acceso no es tanto gasto. Claro. A lo mejor traigo 3 y la propuesta son 20, claro, en Buenos Aires, pero bueno, cada uno de esos rescata algo. Creo que esto de la muestra del cine vale la pena. Déjame comentar, sí, porque hay tres que me comentaron especialmente. Nos queda entonces, un minutito, así que con esto ya cerramos. No. ¿Cómo no? La danesa Applaus, la noruega El arte de pensar negativo y la francesa Matrimonio de A3. Bueno, y con eso tan sugestivo, sí, cerramos. Un bueno, un beso hasta el jueves. Para todos los oyentes y para vos. Chau. Chao. Bueno, sí, nos vamos hasta mañana, en Sin Permiso, aquí por La Gráfica, en la FM 89.3, de 14 a 15. Y nos vamos con otro temita de Rally Barrio Nuevo, que nos acompañó en la tarde de hoy, con Oye Marcos. Chau. Para Santiago, tómate unos días y vente pa' aquí. Tómate unos días y vente pa' aquí.